Viernes 21 de agosto, para estudiar y meditar. En el libro de Ministerio de Curación, en la página 104, escrito por Elena de White, dice: muchos no tienen fe en Dios y han perdido la confianza en el hombre, pero saben apreciar los actos de simpatía y de auxilio. Cuando se ve a alguien que sin el aliciente de las alabanzas ni esperanza de recompensa en esta tierra va a sus casas para asistir a los enfermos, dar de comer a los hambrientos, vestir a los desnudos, consolar a los tristes y encaminarlos a todos con ternura hacia el ser de cuyo amor y compasión el obrero humano es el mensajero, cuando ven todo eso, su corazón se conmueve, brota en agradecimiento, se enciende la fe. Ven que Dios cuida de ellos y así quedan preparados para oír la palabra divina. El ministerio desinteresado de Jesús abre corazones, rompe los prejuicios y crea una receptividad al Evangelio. La iglesia es el cuerpo de Cristo que satisface las necesidades de amor en todas partes. Cristo nos envía a nuestras comunidades para marcar una diferencia en su nombre. Aunque ciertamente debemos tener cuidado de que el mundo no nos contamine, y eso es una amenaza muy real y peligrosa para nuestra iglesia, aún así debemos aprender a llegar a las personas donde están y ser utilizados por Dios, que quiere sacarlas de donde están y llevarlas a donde deberían estar. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué el ministerio compasivo de Cristo es tan poderoso para romper los prejuicios y predisponer a las personas para escuchar verdades espirituales? Trate de imaginar cuánto más efectivo sería nuestro testimonio como pueblo si reflejáramos la misma preocupación desinteresada por los demás como lo hizo Jesús. 2. Piensa en una ocasión en la que dijiste algo que podría haber sido cierto, correcto, incluso necesario, pero lo dijiste mal, es decir, con un mal tono o mala actitud. ¿Qué aprendiste de esa experiencia que podría ayudarte a no volver a hacerlo, como por ejemplo esperar hasta que te calmes antes de hablar o algo similar? 3. Reflexiona más sobre la idea de que incluso todas las personas sanadas o resucitadas de entre los muertos finalmente morirán. ¿Qué debería decirnos esto sobre cómo deberíamos llevar a cabo nuestra obra misionera y nuestro ministerio hacia quienes nos rodean? 4. ¿Qué tipos de ministerios pueden iniciar tu iglesia en tu comunidad que no está haciendo actualmente? 5. ¿Cómo podemos crear oportunidades espirituales para los buscadores sinceros a través de ministerios de necesidades manifiestas? Visítenos en www.escuelasabatica.es.